Miquel Noval de ELA. 51.000 firmas a la basura. La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria registró en febrero de 2018 una iniciativa legislativa popular contra la pobreza y la exclusión social. Esta ILP plantea una clara mejora en las prestaciones sociales y el reconocimiento efectivo del derecho a acceder a una vivienda digna para todas las personas que lo necesiten. No pudimos iniciar la recogida de firmas hasta junio, ya que la mesa del Parlamento incumplió los plazos establecidos. A pesar de ello, y en plena época veraniega, 51.000 personas apoyaron con su firma esta iniciativa. Por fin, y tras un año de tortuoso camino, el pasado 7 de febrero, la ILP llegó al Pleno del Parlamento Vasco. Se decidía si se aceptaba a trámite o no. La admisión a trámite supone iniciar el proceso de discusión parlamentaria, las enmiendas y todo lo que viene después. Si se rechaza la admisión, no se entra siquiera a discutir el contenido de la ILP. Desde un punto de vista democrático, lo mínimo que se puede pedir es que las iniciativas legislativas populares se acepten a trámite. Pues bien, ese 7 de febrero, el Parlamento decidió, con los votos del PNV, Partido Socialista y Partido Popular, no aceptar a trámite la ILP. Así, esos partidos tiraron 51.000 firmas a la basura. Decidieron que la ILP no merecía ni debatirse. Quienes nos gobiernan se llenan la boca, día sí y día también, hablando de participación ciudadana, de democracia participativa. Pero cuando tienen la posibilidad de pasar de las palabras a los hechos, desprecian las aportaciones de la gente. Rechazar el debate sobre la ILP es un torpedo a la democracia. Es muestra de una actitud autoritaria. No es aceptable que se rechace la participación de la sociedad organizada a través de las organizaciones sindicales y sociales, autoproclamándose los únicos representantes de la voluntad popular, que es lo que hacen quienes están en el Parlamento. La democracia es mucho más que votar cada 4 años, pero no les conviene que eso vaya por ahí. Es imprescindible denunciar la actuación de quienes han decidido vetar el debate. También es fundamental seguir movilizándonos para conseguir que las medidas planteadas en la ILP sean una realidad. Está en juego las condiciones de vida del conjunto de la sociedad y para mejorarlas solo hay un camino, la lucha, y vamos a seguir en ella. Eskerrik asko.